días, Daniel. ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos por ahí? Bien, bueno, gracias por atendernos, por poder charlar un ratito al respecto. Y queríamos saber específicamente cómo se está desarrollando la aplicación de la cuarta dosis o el segundo refuerzo en Malvinas Argentinas y qué pasa con la vacunación pediátrica. Bueno, mira, la realidad es que nosotros en Malvinas Argentinas venimos con una suba también de asistencia a las postas de vacunación. Hace 3 semanas atrás, digamos, la realidad es que la asistencia era muy baja, y en las últimas, en función también de esto que ustedes comentaban recién, digo, el aumento de casos leves, pero el aumento de casos positivos y demás, entendemos que hubo ahí también una reactivación, si se quiere, de la intención de la población de vacunarse. Por otro lado, digo, si bien tenemos fuertemente la atención dentro de las postas, en el caso de Malvinas, pero de toda la provincia, pero puntualmente acá, el desarrollo de muchos operativos y postas itinerantes, que quizás no tienen la característica de ser fijas en un lugar, digamos, itinerantes de 5 días en el mismo lugar, sino poder ir moviéndonos todo el tiempo en la extensidad, si se quiere, de nuestro distrito, lo cual permite acercar esta posibilidad y este derecho, si se quiere, de vacunarse a toda la población. En el caso de la dosis de segundo refuerzo, que era lo que me preguntabas, digamos, lo que comúnmente la población llama la cuarta dosis, es mucha la gente que se está acercando. También hay cierto temor respecto a la cuarta dosis, se generó ahí cierto temor de cómo impacta en el cuerpo y demás, pero bueno, con eso también tratamos de reforzar esta cuestión de que depende de cada organismo y demás, pero sí la importancia de vacunarse mientras estén los plazos cumplidos, digamos, lo antes posible, ¿no? Que es lo que nos permite hoy volver a tener, si se quiere, en algún punto la vida que estamos desarrollando hoy. Y en el caso de las infancias, de 3 a 11 años, con este primer refuerzo, nosotros terminamos hace muy poquito de realizar la recorrida por todas las escuelas de gestión pública de nuestro distrito, todos los jardincitos, digamos, todas las primarias, todas las secundarias del distrito. Por lo tanto, sabemos, o por lo menos el registro que tenemos, es que las segundas dosis ya están absolutamente todas aplicadas, por lo menos a todas las personas que desearan y decidieron que sus hijos se vacunen, en el último tiempo, digamos. Por lo tanto, las infancias están aplicando ahora ese primer refuerzo en función de los tiempos también, ¿no? Está todo como articulado y calculado de acuerdo a los tiempos en los que se aplicó la primera dosis, la segunda, y en función de eso ahora el refuerzo. Hay mayor resistencia, por ahí uno adulto se vacuna rápidamente, pero hay mayor resistencia a vacunar a las infancias, ¿no? Mira, eso ocurrió, creo, cuando fue las primeras dosis de las infancias, pero teniendo en cuenta también que hubo una fuerte movida, si se quiere, mediática, ¿no? Sí. Y de ahí como un poco, entre comillas, estamos acostumbrados a apoyar y de tratar de sabotear el plan de vacunación, que ya está demostrado, digamos, que primero, que no solo es lo que permite, entre otras cosas, pero fundamentalmente salvar vidas, sino también que ha sido de vanguardia y sumamente importante y bien desarrollado, si se quiere, en nuestro país y particularmente en la provincia de Buenos Aires. Pero eso ocurrió un poco más, por decirlo de una manera, en las primeras dosis. Hoy la realidad es que las familias ya confían mucho en las vacunas, en la vacunación y en la situación actual. Por lo tanto, eso no está ocurriendo tanto. Está pasando lo que sí ocurre... ¿Qué se ocurre en realidad? Que con los trabajadores de vacunate analizamos, en el caso particular de Malvinas, una cuestión que por un lado es sumamente positiva y por otro lado es complica algunas cosas, es que la población sabe que desde el minuto cero prácticamente se realizaron muchísimos operativos e itinerantes en los barrios, en casas populares, en barrios populares, casa por casa, en plazas, en centros comerciales, en estaciones. Entonces sí, lo que ocurre es que quizás la población está esperando ahí, que sabe que en lo inmediato vamos a estar ahí cerquita de su domicilio, digamos. Entonces quizás no se traslada tanto a las postas, claro, pero no porque haya una resistencia de vacunación a la vacunación, digamos, sino porque sabe que la vacunación, digamos, que la vacuna va a llegar al territorio como viene llegando hace un año y medio, digamos. Uh-huh. Jimena, ¿cuáles son las postas, los lugares fijos y los lugares móviles que tienen en este momento? Mira, por un lado, los lugares fijos, esto se modifica, hoy es el último día, digamos, del funcionamiento de unas postas, de una de las postas, así que de la posta que está ubicada en el Polideportivo de Villa de Mayo, ese es hoy el último día. Uh-huh. Así que te digo, a partir de mañana, mejor, sí, digamos, para que no haya confusión. Dale. A partir de mañana está la Universidad de en el horario de 8 a 18 y el Polideportivo de Granbur también de 8 a 18 y de lunes a viernes. Eso también es una modificación que hay ahí. Se deja de funcionar los fines de semana y feriados, digamos. Uh-huh. Y se funciona de lunes a viernes de 8 a 18. Es importante, digo, no tiene que ver puntualmente con la vacunación, pero sí quiero resaltar algo que fue una que es importante, digamos, en algún punto para el pueblo, y que fue una decisión que se tomó desde el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, de la mano de Axel y de Nico Kreplak, que es que todos los trabajadores y trabajadoras del plan de vacunación contra COVID, uh-huh, aunque se reduzcan, digamos, en algún punto las postas y el personal que va a estar trabajando en estas postas, que son menos días y menos horarios, ¿no?, están absorbidos y van a continuar trabajando dentro del esquema de la provincia de Buenos Aires, lo cual es una decisión sumamente responsable, si se quiere, y de valorar el laburo que realizaron estas trabajadoras y trabajadores durante un año y medio al frente de la pandemia, ¿no? Son más de 20.000 trabajadores y trabajadoras que van a seguir trabajando dentro del esquema del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están combinando la vacunación COVID con la vacunación estacional de la gripe? Bueno, en el caso del operativo de vacunación contra COVID, digamos, ese de vacunarse PDA, digamos, es pura y exclusivamente lo que tiene que ver con COVID. Uh-huh. No obstante, en ese sentido se hace la articulación, digamos, con el esquema municipal, que aplica las vacunas de calendario. Por lo tanto, cuando se hicieron, por ejemplo, la vacunación en todos los establecimientos educativos de gestión pública, se concurrió con el esquema de vacunación de COVID y el esquema de vacunación de calendario. Cuando se realizan, que son otras de los itinerantes que se están haciendo y operativos en comedores, merenderos, en diferentes organizaciones, si se quiere, de la sociedad civil, se asiste también con el esquema de vacunas contra COVID, vacunas de calendario, digamos. Uh-huh. Y a su vez, bueno, la vacunación de calendario también está en los centros de salud y en el vacunatorio que está ubicado en la maternidad, ¿no? Bien, por último, y agradeciéndote enormemente este ratito, para saber por dónde están las postas itinerantes, la página del municipio, ¿verdad? Sí, la página del municipio en realidad no se publican tanto, quizás eso está más dentro de las postas o en la página de la provincia de Buenos Aires o sí, también en las mías, que lo vamos publicando, digamos. Uh-huh. Pero no en general en las del municipio, no, porque son muy rápidas, digamos, es lo que yo te decía, no es que quedan por varios días. Claro. Hoy es en un lugar, mañana en otro, pasado en otro, son casa por casa. Uh-huh. Que se van moviendo por barrios y demás, entonces es difícil transmitir esta info, pero sí en todas las localidades y en todos los barrios tratamos de llegar e ir estando. Se han hecho, digamos, más de 12 operativos en simultáneo. Claro. Digamos, entonces es como, y son muy ágiles y, uh-huh, como te decía antes, permite acercar, pero la info está en la página del municipio, en la página del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y en las redes de todos los que tratamos de compartir y que la info le llegue al pueblo, básicamente. Jimena de Lara, muchas gracias por este ratito. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias a ustedes. Un abrazo. Hasta luego.